Hola, ¿qué tal, mis amigos? Bienvenidos a una emisión más, la número 143 ya del Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila y estoy listo para presentarles las 20 canciones más programadas y más solicitadas en las estaciones de radio en la República Mexicana. Todos estos datos los recaba esta empresa Monitor Latino para sacar esta lista donde presentamos solo los mejores éxitos. Y no solo eso, también tendremos dos viajes a través del tiempo en nuestra máquina donde vamos a escuchar a algún artista de hoy que está dando de qué hablar hoy en día, pero con uno de los éxitos del ayer. Además, tenemos dos canciones en la mira, las que podrían entrar a la lista porque cada vez más estaciones de radio las están programando. Yo soy Omar Dávila, te invito a que me sigas en Twitter en @OmarDávila. Así de fácil, y empezamos con las 20 mejores canciones de la semana. 20. De Monitor Latino. 19. Para abajo en la lista, en esta semana para Reilly Barba y Ana Bárbara, que tienen esto que se llama Ahora Tengo. Ahora son el lugar número 19. Tuve que dejarte para entender que no eras tú lo que quería. Tuve que embriagarme para curarme toditita las heridas. Salirme de la casa pa' tirar tantos recuerdos. Tuve

Ahí están los éxitos sonando esta semana. Yuridia llegó al lugar número 18 en nuestra lista, bajando con este éxito que se llama Contigo. Yo soy Omar Dávila y estamos escuchando las 20 mejores de la semana. Vienen noticias, vienen estrenos en nuestra lista y mucho más. Top 20.